Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo y deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Hemos estado durante 3 meses, incluyendo esta semana, sí, conversando con ustedes acerca de la problemática del reavivamiento prometido, reavivamiento y reforma. Ha sido un tema que creo que a más de alguno ha llevado a pensar, a reflexionar sobre su vida, especialmente porque antes de que Cristo venga, tiene que producirse necesariamente un cambio, una reforma, un reavivamiento en la iglesia. Y algunos planteamientos, Horacio, que se han hecho algunas personas, tanto que falta por predicar. Porque Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin, ¿cierto? Y uno dice, tanto que falta, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará necesitando el mundo para que todos conozcan? Porque hay lugares donde incluso yo creo que no conocen de Cristo por los planteamientos que tienen, por algunas situaciones especiales. La verdad que es un desafío bastante grande. Lo que sí debemos recordar que el Señor es el que tiene la solución. Y sabes, tú hablabas de una problemática del reavivamiento. Más bien yo diría que es una necesidad que no hemos entendido todavía. Necesitamos reavivarnos a fin de prepararnos para recibir aquello que nos capacitará para terminar la obra, que es el Espíritu Santo. Recordemos lo que sucedió con los primeros cristianos, en el tiempo de Pablo, por ejemplo, luego del descenso del Espíritu Santo ahí en Pentecostés, ellos predicaron y la verdad es que alcanzaron al mundo conocido en ese tiempo. Parecía algo imposible de lograr, pero lo lograron gracias a la participación y dirección del Espíritu Santo. Y creo que hoy va a ocurrir exactamente lo mismo. El Espíritu Santo va a ser el que se va a manifestar poderosamente y se podrá hacer lo que para muchos es imposible. Sí, exactamente. Estaba pensando en los planteamientos que nos hicimos en un comienzo. Tú recuerdas, hicimos algunas preguntas incluso, ¿sí?, relacionadas con el tema que íbamos a tocar. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que Dios ha señalado para este derramamiento de su Espíritu? ¿Está Dios esperando algún momento mágico para derramar su Espíritu en su iglesia en el tiempo del fin? Bueno, creo entonces, son todos estos algunos planteamientos que nos hicimos, por lo menos, y esperamos que usted, en su estudio, en su meditación, haya tenido cabida para una respuesta oportuna y justa. Correcto. Fíjate, cuando el Señor los mandó a predicar el Evangelio a los discípulos, no los dejó en un callejón sin salida. El Señor les prometió eso, pero, o sea, les mandó a predicar, pero también les dio el poder cómo hacerlo, le dio la solución, porque para ellos la predicación así era un problema, pero el Señor no dejó que fuese un problema, porque Él les planteó la solución. Y Él dice ahí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros vemos aquí que el Señor, si bien es cierto, los mandó a ellos, pero lo único que tenían que hacer ellos es estar dispuestos, a ser usados por el Espíritu Santo. Hoy día hay quienes pretenden utilizar al Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo el que nos utiliza a nosotros y no nosotros al Espíritu Santo. Al analizar la comisión evangélica, en realidad uno encuentra algunas palabras muy, muy interesantes, justamente relacionadas con lo que estás mencionando. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante esas cosas, que él está mencionando, transmitiendo a sus discípulos que estaban un poquito desesperanzados por la situación que estaban viendo, pero ahora ya tenían una solución. Cristo había resucitado. Por tanto, y la comisión viene enseguida, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Estoy pensando aquí cuáles eran esas todas naciones en esa oportunidad. Era un mundo no grande como hoy día, pero de todas maneras... No dejaba de ser, ¿no? Sí. Porque tenemos que recordar también que ellos no tenían los medios que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una cantidad de medios que hacen el mundo se achicó verdaderamente, porque por los medios de comunicación, además los aviones que nos llevan a cualquier parte del mundo, en ese tiempo era solamente barco y a pie. Generalmente lo que más hacían ellos era caminar. Exactamente, y hoy día en realidad tú ves este mismo medio, la radio, la televisión, llega a todo el mundo con mensaje oportuno. Pero esta comisión evangélica dice ir por todo el mundo, ¿no es cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice, termina el libro de Mateo. Quizá una pregunta enseguida que podamos hacernos, bueno, ¿cómo eso que Cristo iba a estar con ellos todos los días cuando estaba diciendo que se iba a ir al cielo? Interesante esas aclaraciones, porque Él en algún momento prometió el Espíritu Santo, que iba a ser su representante, iba a ser un Dios que iba a estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. Y efectivamente así lo ha hecho. Y uno cuando revisa el libro de Hechos se da cuenta que allí efectivamente el Espíritu Santo actuó de una manera extraordinaria. Permíteme aclarar algo que dijiste que podría ser mal interpretado cuando tú dices un Dios. La verdad es que el Espíritu Santo es la divinidad, la tercera persona de la divinidad, pero es el mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la misma divinidad, no es un Dios aparte. ¿Ah? Porque hoy día hay que tener sumo cuidado porque a veces se interpretan mal las palabras y nos hacen decir y yo cosas quizá, que no quisimos decir. Y yo quizá a propósito lo hice pensando en personas que a veces dan otra categoría al Espíritu Santo. Sí, también. Y el Espíritu Santo efectivamente es Dios en toda su divinidad, justamente, en todo su la misma características las mismas de características de la divinidad. Ahora lo interesante es que Cristo dice toda potestad, o sea, toda autoridad le voy a entregar a ustedes para que realicen el trabajo. Y en esa autoridad Jesús le estaba diciendo, mira, para que realicen milagros, para que prediquen el Evangelio del Reino. Y estos discípulos, efectivamente, uno al revisar los acontecimientos, hicieron eso. Ellos circundaron el mundo conocido con el Evangelio, y a pesar de las limitaciones, como tú decías, de transporte, de comunicación, hubo una fuerte persecución, pero que incluso sirvió puntualmente para que el Evangelio llegara a otros lugares. Fue interesante eso. Fue propagado el Evangelio también mediante esas persecuciones. Pero lo interesante es que Dios promete el Espíritu Santo a ellos de alguna manera, como lo hemos visto y leído aquí en Mateo 28, 18 al 20, dando todo lo que las personas, los discípulos en esa época, necesitaban para llevar adelante. Fíjate que esta expresión de potestad, autoridad, es una palabra griega que se usa también en el sentido de potencia o de fuerza. Dunamis, tú sabes que es poder, ¿no es cierto? Pero esto es lo que Dios está entregando en Marcos 2:10, lo dice. Interesante porque es el poder que no tiene el ser humano, pero que Dios se lo entrega y lo hace poderoso. Hacer obras que era imposible hacer, los seres humanos la hicieron gracias al Espíritu Santo obrando en sus vidas. O sea, es como decir que la misión divina, la misión de predicar, está cumplida porque Él lo que prometió lo está entregando a sus discípulos para hacer su obra maravillosa de llevar adelante el Evangelio de la salvación. Ahora fíjate, ahí en Mateo 24:14 dice, será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el Señor va a predicar, va a permitir que todas las personas sepan del Evangelio. Y luego, después de eso, va a venir el fin. ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, el Señor tiene el poder y si Él lo dice, eso no podemos dudar de que se va a cumplir. Se ha cumplido todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Lógicamente que esto no es ningún problema para Él cumplirlo también. Y de hecho, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho hoy día, ya volviéndonos a nuestro entorno, todos los medios que están al alcance están siendo usados para predicar el Evangelio. ¿Y cómo está llegando, cómo está respondiendo la gente a ese llamado? Es uh-huh. verdaderamente asombroso, porque de alguna manera llega el Evangelio a lugares donde no es posible llegar persona a persona, que es el método mejor, pero la radio, la televisión, cómo ha producido, cómo ha hecho cambios en las personas, y se está produciendo lo que nosotros llamaríamos un reavivamiento. Lo hermoso de esto es que este es un poder que Dios ha otorgado gratuitamente al ser humano para la predicación de su evangelio, no para otra cosa. No es para hacerse o llamar la atención hacia mi persona, sino hacia Dios. En una oportunidad tú decías, más de una oportunidad lo has dicho, que es interesante cómo la gente, cuando era llevada a un conocimiento de la verdad, alababan a Dios y no alababan a las personas. Bueno, ya entramos en este reavivamiento prometido como misión cumplida. Vamos a seguir mañana en una nueva programación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones, nos encontramos. ¿Cuáles son las maneras en que usted puede ser un testigo más efectivo para el Señor? Es decir, ¿qué puede hacer para ayudar al cumplimiento de San Mateo 24:14, que dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.